Padre, en el nombre de Jesucristo, te damos gracias por estar aquí, porque tú nos has bendecido y nos has dado la posibilidad de poder llegar justo a tiempo. Y es por eso que queremos exaltarte, oh Rey de Gloria, y darte gracias porque en ti nos movemos, en ti somos y a ti te servimos. Gracias, Señor, por mis hermanos, por los que sintonizan el 88.7. Bueno, quiero alegrarme en el Señor porque tenemos vida, porque Dios nos suple todas las cosas conforme a sus riquezas en gloria, y en Él somos más que vencedores. Así que, aunque tengamos dificultades, aunque esté bajo presiones, problemas, tenemos que gozarnos en el Señor, porque el gozo del Señor es mi fortaleza, dice la palabra. Así que gozate en el Señor, gozate en el Señor y dale gracias a Dios por todo. Mira, quiero leerte algo aquí. ¿Sabe que cuando encuentro en la palabra del Señor que dice que debo regocijarme, alegrarme, volver a tener gozo sobre gozo? ¿Sabe que por nada estáis afanosos, dice, sino que sean concedidas, vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracia? ¿Sabe que esta exhortación, quién es que le escribe? Mire, ¿a quién se le escribe? A personas de carne y hueso, a gente que vivía en una ciudad llamada Filipos, gente que conocía lo que es recibir un sueldo bajo, lo que es a veces estar sin trabajo, lo que es pasar necesidades, gente que pagaba impuestos muy altos, y bueno, personas que tenían enfermedades y dolores, gente que era perseguida, ¿no?, por sus ideas. Esto de ser perseguido, téngalo muy en cuenta, ¿no? Porque hay gente que era perseguida por su doctrina, o por lo que tenían, perseguido por gente que disputaba dentro de la iglesia, ¿no? ¿Y por quién fue escrita este mensaje? Es un cristiano, donde la iglesia estaba siendo minada por especialistas en esta materia, religiosos de aquella época, que estaban constantemente dispuestos a condenar. Ahora, ¿dónde estaba el que firmó esta carta o el que escribió esta carta? ¿Sabe dónde estaba? Estaba siendo como un ciudadano, ¿no?, del reino. ¿Qué estaba haciendo él? Mire, estaba en una cárcel federal. Estaba bajo pena de muerte, esperando que alguien abra la puerta de su celda, fuertemente custodiada, ¿no? Y bueno, esperaba quizás que alguien le traiga una noticia que podía ser su libertad, o podrían venir a buscarlo, a sentenciarlo a muerte, como después ocurrió, ¿no? Pero era posible, ¿no?, que al abrir esa puerta estuviese parado allí un verdugo y viniera a sacarlo con una reluciente hacha para cortarle la cabeza. Sin embargo, decía: regocíjate en el Señor, regocijaos siempre. Ahora, hablando en términos humanos, no tenía ningún motivo especial para estar regocijándose este varón. Este era el apóstol a los gentiles, el apóstol Pablo, que nos recomienda a nosotros que debemos regocijarnos siempre, con el gozo de un joven que esperaba ansiosamente bendiciones grandes. Quizás en este día hay personas que están en prisiones, en esclavitud, en dificultades. ¿Estás de ánimo para regocijarte? Bueno, la palabra de Dios te aconseja esto y te manda, en el nombre de Jesús, que podamos mirar las cosas que no son como si fueran, y podamos comenzar a creer más allá de lo que nosotros creemos o entendemos, porque no permita que nadie te robe el gozo. Por eso, no te rindas ante ninguna adversidad. Eres un hijo del Rey, eres un hijo del Señor, eres alguien que fuiste comprado a precio muy alto, a precio de sangre, para que vivas este tiempo de victoria en victoria. Así tenemos que entender estas cosas porque son justamente las que nos van a dar fortaleza. Es verdad, entre persecuciones, enfermedades, dolores, traiciones y agonía, tantas cosas, ¿no?, que en este mundo nos tocan vivir, pero una cosa tenés que saber, y ante todo esto somos más que vencedores, y que tenemos un galardón. No permitas que ninguno te lo arrebate, Pensá que el Señor está por encima de todo lo que te puede estar pasando, Así que nosotros que somos testigos, como hijos del Señor, vemos todas estas cosas a diario y no tenemos que amilanarnos. Tenemos que saber que Jesús dijo: en un momento en el mundo tendréis aflicción, pero confía, yo he vencido el mundo, y como yo vencí, vosotros también. Por eso hoy quiero que te levantes, que te animes. Sabe que tenemos que entender esto, que estas aflicciones constantes y diarias no van a ser nada comparable a la gloria venidera, porque esta breve tribulación, dice la palabra. Así que hay algo especial que nos espera más allá, aunque podés comenzar a conseguirla ahora, porque Dios puede pasar, ¿no es cierto? Puede darte hoy esta gran victoria. Pero muchas veces el Señor a veces permite cosas, ¿no?, para que nosotros, como hijos de Dios, podamos ser esforzados y valientes, podamos levantarnos en fe, podamos animarlo a otro a que no se amilane, que no se quede en el camino, sino que podamos tener esa mirada. Pablo tenía un compañero fiel en la cárcel para aliviar las penalidades que estaba poseyendo. Ahora, él decía: regocijaos. Y así dice aquí también en la palabra del Señor. Te voy a buscar el libro de los Hechos. Vamos a leer el capítulo 16. Hechos 16. Es una palabra para ti, para mí, en esta mañana, del versículo 22 en adelante. A ver qué es lo que dice la Biblia. Hechos 16, 22. Dice así la palabra. Mira, dice: y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarle con vara. Después de haberle azotado mucho, lo echaron en la cárcel, mandando al carcelero que lo guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, dice que cantaban himnos a Dios y los presos lo oían. Qué tremendo, ¿no? ¿Cómo poder apagar el gozo de un hombre de Dios como estos? Qué tremendo. Dice: entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Claro, el carcelero tenía que responder con su vida por lo que estaba custodiando. Mas Pablo exclamó en voz, dice, a gran voz, diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces, pidiendo luz, se precipitó delante y temblando se postró. Mire, qué tremendo. Se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: señores, mire, ya los trataba de señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Mira, y todos los que estaban con él así recibieron la palabra. Mi hermano, mi amigo, ¿qué puedo hacer en este día? Confiar en el Señor. Dios puede hoy enviar un terremoto espiritual. Dios puede hacer algo tremendo. Dios puede en este día soltar las cadenas. Dios puede liberarte. Y aún aquellos que te tenían esclavizado, los que estaban custodiando tus prisiones, pueden venir y postrarse delante de ti y decirte, ¿qué puedo hacer para ser igual a ti? ¿Qué puedo hacer para ser salvo? Y bueno, cree tú y toda tu casa será salva. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa, dice los Hechos 16:31. Y yo en este día quiero animarte en el nombre de Jesús a que pongas tu mirada en Él. No importa las luchas, no importa las dificultades. Claro, a veces nosotros nos dejamos manejar mucho por la lógica, por el razonamiento, y esto es humano, ¿no? Todos nosotros, por allí, nos invaden, ¿eh?, las presiones, deudas, compromisos, dolores, necesidades. Vemos a veces la poca dedicación, las personas que por allí, habiendo recibido milagros tan grandes, habiendo sido tan bendecidos por allí, es como que se olvidaron quién fue el que lo hizo. Fue Jesucristo, y a Él tenemos que responderle en todo momento y en todo tiempo. No te olvides de estas cosas. Y sabe una cosa, Dios tiene propósitos con la vida de aquellos que permanecen fieles al Señor, aquellos que pueden descansar en Cristo, porque Él mismo dijo, los que estén trabajados y cargados, vengan a mí. Y es hora de venir al Señor Jesucristo y descansar en Él, de entregarle todo lo que les está tal vez impidiendo de que usted se pueda gozarse. Así que tenemos que también amonestar a los contenciosos y, bueno, seleccionar ayudantes y fieles. El sufrir por la iglesia, el morir por Cristo, lleva a la vida eterna. Esto es justamente la honra espiritual. Advertir que el pecado ha llegado, ¿no?, y está ahí a la puerta, pero ese pecado, el fin, produce muerte. Ahora nosotros sabemos en quién hemos creído y por eso somos más que vencedores. Y como hijos de Dios no practicamos el pecado. Por tanto, aunque vengan persecuciones, luchas, aunque vengan cárceles y prisiones, aunque la tierra tiemble, tenemos que confiar. Así nos enseña la palabra y sería bueno que la podamos practicar, ¿no? No ser solamente oidores. Y esto es para todos, ¿eh? Porque tenemos que regocijarnos en el Señor a pesar de los pesares. En el nombre de Jesús, en este día puedas recibir la palabra con gozo, con alegría, y puedas saber que el Señor está allí, mira, allí a la puerta, y está llamando. El Señor quiere que en el nombre de Jesucristo, aquellos que no lo conocen todavía, que puedan volverse a Él, que puedan saber que hay un Dios amoroso que está esperando que tú clames a Él. Dice, clama a mí, yo te responderé. Y te va a enseñar cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Te va a dar cosas extraordinarias. Porque Él dijo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, golpead y se os abrirá. Vamos a golpear en el nombre de Jesús. Y regocijate en el Señor, ¿eh? Regocijate en el Señor y decirle, gracias Dios, porque yo sé en quién he creído, sé quién está conmigo, mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Y en el nombre de Jesús, en este día, declaro la palabra que es fiel, que es verdadera, y por ella vivo, el Verbo hecho carne, Jesucristo, la palabra viviente. El alboroto en Salónica. Y dice, y entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron conmigo a algunos ociosos, consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, abandonaron la ciudad y asaltando las casas de Jackson, procuraban sacarlos al pueblo. Siempre se utilizan hombres ociosos. Aquel que es ocioso y malo, que no está haciendo nada, es utilizado, pero sabe cómo, ¿no?, por los enemigos de los hijos de Dios. Y entonces dice, pero no hallándolos, trajeron a Jackson. Dice, y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad gritando, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Qué bueno, ¿no?, que podamos ser reconocidos como aquellos que trastornan el mundo entero, que podamos en el nombre de Jesús salir de la cárcel, salir de las prisiones y darle gracias a Dios por todo. Queremos en este día de que usted tenga un día de especial victoria y comience a darle gracias a Dios por todo. Agradezca al Señor por lo que tiene, agradezca a Dios por lo que no tiene, y sabe que el Señor va a completar su gozo en usted. El Señor le va a decir, bueno, hija mía, si en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Que Dios en este día te pueda dar esa fortaleza para vivir esta gran victoria.